Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos, en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buen viernes, ¿todo bien? Bien, todo bien, como Uruguay en el sudamericano. La verdad que tuvo una semana espectacular, ¿no? Sí, 3-0 a Chile, 3-0 a Venezuela, 4-1 ayer a Bolivia. Primer clasificado del grupo B. Y bueno, le permite mañana encarar el partido con Ecuador con mucha tranquilidad, rotando jugadores y bueno, preparándose para la semana que viene cuando arranque la segunda ronda. Y ahí, bueno, se va a cruzar con Brasil, con Paraguay, habrá que ver si con Argentina o Colombia, y también con los que clasifiquen en nuestro grupo para ir a buscar el título de campeón sudamericano y también los cuatro lugares para ir al Mundial de Indonesia. Yo creo que lo más importante es que este equipo respondió mucho mejor de lo que se esperaba, una gran capacidad ofensiva, con algunos jugadores que aparecieron notables, Luciano Rodríguez, un delantero que es formado en Progreso y que compró Liverpool, como Álvaro Rodríguez, el delantero Real Madrid, el hijo de Coquito Rodríguez, que ayer hizo 3 goles en Uruguay, Fabricio Díaz, el capitán de Liverpool, la verdad que tienen muy buenos jugadores de la sub-20, y bueno, por lo menos han respondido muy bien en estos primeros 3 partidos del campeonato. Queda allí pendiente, creo que el partido más interesante de todos debe ser el de Argentina-Colombia, ¿no? Bueno, esta noche Argentina-Colombia van a jugar 21:30, y Argentina tiene que ganar para clasificar. Colombia le sirve el empate. Si Colombia empata, clasifica. Si Colombia gana, clasifica. Si gana Argentina, pasa Argentina. Así que bueno, hoy 9:30 es un partido muy lindo el de estos dos rivales para saber quién avanza a la próxima ronda. ¿Te das cuenta que hacía tiempo que una selección de estas características iba a jugar un torneo de una importancia como el que este tiene sin las expectativas que tuvo esta? Realmente parece como que cuando los uruguayos metemos presión con nuestra expectativa, como que de alguna forma termina eso influyendo en el rendimiento final, y sin embargo cuando de repente nos distendemos y no le damos mucha bolilla, como decimos habitualmente, las cosas salen mucho más fluidas, ¿no? Acá lo que pesaba mucho eran los antecedentes, y ¿qué había pasado con esta sub-20? Había competido, había tenido muchos partidos amistosos y no le había ido bien. Por ejemplo, había perdido 7-0 con Brasil, uh-huh. Había perdido 4-0 con Argentina. Es verdad que ahora no compitió contra su equipo, ¿no? Sí. Había jugado amistosos con Chile, con Perú, y los resultados eran... ganaba, pero por un gol, empataba por un gol, no tenía mucho vuelo. Yo creo que la llegada de Álvaro Rodríguez en ataque y el crecimiento de Luciano Rodríguez, que venía siendo el mejor delantero, y bueno, la verdad, alguna cosa más, el tiempo de trabajo de Broly, todo eso llevó a que, bueno, el equipo justo ahora en el sudamericano diera su mejor muestra, ¿no? Y la verdad que está buenísimo esto que pase, sobre todo pensando en la chance de llegar al campeonato del mundo, ¿no? ¿Qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, después tenemos la final de la Supercopa, que va a ser el domingo de noche entre Nacional y Liverpool. El árbitro será Matías de Armas en el Estadio Centenario. Este es el primer título oficial de la temporada. La Supercopa se viene jugando desde el año 2018 acá en Uruguay. Los primeros torneos lo ganó Peñarol. Recuerdo la primera final del 2018, la gana Peñarol la Nacional 3-1. Después Nacional y Peñarol vuelven a repetir en el 2019 y ahí la gana por penales Nacional. En el 2020 se cruzaron en Maldonado, en el campus Liverpool y Nacional, y la ganó Liverpool 4-2. En el 2021 Nacional se la ganó a Wanderers, y en el 2022 también en el campo de Maldonado la final la ganó Peñarol frente a Plaza Colonia por 1-0. Liverpool es un equipo con 5 incorporaciones, ha cambiado mucho Baba el plantel porque hubo jugadores que se le fueron. Por ejemplo, contrató al paraguayo Zamudio, un lateral izquierdo, a Juan Izquierdo, un zaguero central que estuvo en Nacional, a Gonzalo Napoli, un volante, a Matías Turino, a Leandro Tormín y a Michael Cabrera. Son las 5 incorporaciones de Liverpool que van a ser todas titulares el domingo por la noche. Y Nacional viene de jugar 4 amistosos en el verano, donde empató todos los partidos y después perdió todos por penales. Y con respecto al equipo que jugó el Clásico, va a meter un cambio que va a ser la presencia de Montiel en la mitad de la cancha como titular con Diego Rodríguez, saldría Zavala. Y lo otro para Nacional importante es que recupera a Federico Martínez, que era una de las incorporaciones que Nacional trajo, y ya está recuperado y que va a estar en el banco de suplentes de esta final que se juega el domingo a las 9 de la noche. Bien, ¿sabés cómo viene la venta de entradas para este partido? Bueno, viene bien, no hay un número todavía exacto de cuántas entradas se vendieron, pero bueno, seguramente, no sé, entre 15 o 20 mil personas van a ir al Estadio Centenario para poder ver esa final, ¿no? Después, bueno, no hay otros detalles así como para señalar, simplemente es 90 minutos, alargue, y si no hay ganador, definición por penales en el título que se juega el domingo en el Estadio Centenario. ¿Qué importancia tiene para cualquiera de los dos el ganar este partido? Bueno, el arrancar yo diría con un título oficial, después poco más, los dos van a jugar Copa Libertadores, sería así el primer título para Gianlicki. Baba tiene realmente más tranquilidad porque, bueno, ha hecho una gran campaña con Liverpool, pero también para él va a querer ganarlo. No creo que cambie demasiado, ¿no? Y aparte enseguida el duelo hay que hacerlo porque al otro fin de semana ya arranca el campeonato uruguayo el fin de semana, y aparte se vuelven a cruzar. Primera fecha el Liverpool Nacional también, con la diferencia que finalmente no se juega en Belvedere, que si no se va a jugar en el Gran Parque Central, porque Liverpool pidió cambiar los derechos de local porque está con algunas obras en su estadio, y bueno, el partido en vez de jugarse en Belvedere se juega en el Parque Central. ¿Hay nuevo candidato a la presidencia de la AUF? Hay nuevo candidato, sí. Bueno, ya se sabe que Alonso va a ser candidato y hoy se pone también arriba de la mesa la candidatura del doctor Pablo Ferrari. Ferrari estaba como subsecretario de la Secretaría Nacional de Deporte y, bueno, va a ser candidato por parte de los clubes del fútbol profesional que apoya a Peñarol, Liverpool, Danubio, River, Wanderers, Cerro, Racing. Hay un montón de clubes que están apoyando ahí a Pablo Ferrari, que bueno, se aleja de la Secretaría Nacional de Deporte y que bueno, va a ser candidato por parte de estos equipos. Veremos qué pasa en las próximas dos semanas y bueno, si le da como para llegar a ser presidente de la AUF. ¿Se puede entender que es el candidato de Paco Casal? Bueno, no lo llevaría a ese terreno, porque no lo creo tampoco. Sí creo que tiene hoy afinidad con 9 clubes que están en oposición a Ignacio Alonso y que lo vinieron a buscar 9 clubes que en definitiva están más cerca de una línea de construcción de Temfield, pero no creo que sea ahí el camino que hay que ponerlo. Ferrari está trabajando en la Secretaría Nacional de Deporte, es una persona del rugby, de la Unión de Rugby, no tiene mucha afinidad con el fútbol en ese aspecto. Me parece más un candidato que no está tan contaminado por el fútbol en este momento, ¿no? Bien, ¿qué más tenés por ahí? No, y después simplemente para cerrar, bueno, ayer terminó una de las copas de verano que también jugaron varios equipos, jugaron Cerro Largo River, Defensor y Boston River, la Copa Arzuaga la terminó ganando Cerro Largo, que se quedó con el título de campeón, ayer le ganó a River 2-1, también Boston River le ganó a Defensor Sporting 4-2, son los últimos amistosos antes de que arranque la temporada, y después tenemos fútbol internacional, donde va a haber España, donde arranca el fútbol argentino, donde bueno, hay FA Cup también el fin de semana, donde vuelve a jugar Luis Suárez con Gremio, o sea, hay mucho fútbol como para poder observar. Creo que igual uno de los títulos más importantes de estas horas, el técnico del Manchester United volvió a insistir en conferencia de prensa que quiere que Facundo Pellistri se quede en el equipo, o sea que no lo quiere ceder a préstamo en las próximas horas, así que bueno, por ahí hay parte también de información en estas horas con respecto a lo que es el futuro de Pellistri. Bárbaro, nos reencontramos el lunes y hacemos puesta a punto, ¿te parece? Dale, el lunes después de la final de la Supercopa y bueno, previo al arranque también de la segunda fase del Sub-20, con gusto estamos en contacto con toda la gente de ACA. Buen fin de semana para ti, Federico. Abrazo, chau, saludos, chau. Gracias. Gracias, chao. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.